Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor. Servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni si tú guiando vas. Santo, santo es el Señor de los ejércitos, Rey. Santo, santo es el Señor de los ejércitos, Rey. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la iglesia, su gloria llena mi vida. Santo es el Señor, su gloria llena la tierra, su gloria llena la iglesia, su gloria llena mi vida. Santo es el Señor. Y nunca, nunca cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor. Y